Buenos días. Buenos días a todos los, las, les oyentes. Bueno, qué bueno que estés aquí. Y para comenzar, preguntarte cómo se conjuga la astrología y la sociología, si se pueden conjugar, si es posible. Sí, sí, yo creo que se puede conjugar cualquier disciplina, cualquier manera de pensar, si uno se pone un poco creativa. Y bueno, yo de base soy formada en sociología, entonces cuando empecé a estudiar astrología hace años, yo ya venía con un formateo un poco sociológico, entonces toda mi formación de astrología estuvo a través. Y yo creo que sí, que se puede conjugar. La astrología no es una, todo lo contrario, entonces hay margen para moverse, los límites son amplios, se basa mucho en la interpretación, entonces eso da posibilidad de que se incorporen miradas de otras disciplinas y que se incorporen en el análisis, no formalmente, por supuesto, pero yo creo que sí, que aporta, y la verdad es que a mí por lo menos me resulta agradable cuando leo cosas astrológicas o qué sé yo, me sale inevitablemente un sesgo sociológico que ya lo tengo medio incorporado. Pero sí, sí, se puede viven pacíficamente, al menos en mi caso. Claro. ¿Cómo llegaste a la astrología y con qué te fuiste encontrando, ¿no? Pensando también que muchas veces hay muchísimos prejuicios alrededor, ¿no? Y yo compartí esos prejuicios hasta hace unos cuantos años, que empecé a indagar y me empezó a sorprender gratamente la astrología. Y llegué sincrónicamente, en términos junguianos. Se dieron una serie de situaciones que me llevaron a interesarme, a conocer gente que estudiaba, y de pronto me encontré estudiando, empezando una formación en astrología, y empecé virtualmente una formación y después la continué presencialmente, pero sí fue una necesidad y se hizo más evidente a medida que fui insertándome más en el sistema de ciencia y técnica. Era como un contrapeso. Claro. Muy saludable. Así que llegué un poco por ahí y sí, es muy resistida. Yo creo que tiene que ver con una mirada de la astrología de predictiva, que es una astrología de otro momento. Bueno, hay quienes la siguen ejerciendo, pero digamos, era la astrología dominante hace unas décadas. Si bien obviamente hubo astrólogos y astrólogas muy interesantes en esa línea, se vulgarizó y se convirtió en algo bastante risible a partir de, bueno, los horóscopos de los diarios, de las revistas. La verdad es que todo el esfuerzo que habían hecho probablemente los astrólogos y astrólogas predictivas para ser respetados se fueron por el tacho inmediatamente en el momento en que aparecen los horóscopos de diario y de revista y qué sé yo. Y esta línea que trabajamos varias personas en Mendoza es una línea que le llaman astrología psicológica, que también es una denominación que podemos discutir, pero que va más en tiene más el objetivo del autoconocimiento que de la predicción. Uh-huh. Entonces no tiene pretensiones de precisiones de ningún tipo. Es un lenguaje abierto para la interpretación. Claro. De la propia vida y de las energías disponibles con las que las personas contamos. Pero bueno, obviamente comparten el gran nombre de astrología, entonces igual es muy resistida la astrología, no importa de qué línea sea, digamos. Y en ese sentido, y en esto también que decías, ¿qué herramientas entonces nos va brindando la astrología que quizás no lo brindan otras ciencias, no lo brindan otros espacios? ¿Por qué acercarse allí a la astrología? Hay un dicho de un astrólogo español que me lo hizo llegar Jime, mi prima, con quien compartimos ahora un espacio de talleres de astrología y que hemos hecho mucho este camino juntas. Y ella me hizo llegar este astrólogo y una frase me encantó, que es, bueno, sirve para dejarse un poco en paz la astrología. Digamos, como que propone una manera de acercarse a una misma y de pensar los vínculos con y de sentir los vínculos con otras personas desde un lugar un poco más relajado, menos, muchísimo menos desde el deber ser, sino, bueno, propone más bien preguntas que respuestas. Entonces, de alguna manera eso es muy cómodo, o sea, es un espacio amigable, digamos, en el que encontrarse. Y bueno, yo creo que la verdad es que en general estamos rodeadas de ver ser, incluso cuando buscamos terapias que nos para acompañarnos en distintos momentos y procesos de la vida, estamos súper atravesados y atravesadas por deber ser, e incluso el deber ser feliz, el estar bien, el soltar, bueno, todas esas frases que se replican sin cesar en las redes y que replicamos también. Y hay como una obligación de estar siempre bien, de estar feliz, de ser productiva, por supuesto, eso primero en este sistema. Bueno, la astrología propone otra cosa. Propone como, bueno, fíjate qué haces con lo que hay, tenés unas energías disponibles, las personas que te rodean también, te encontrás con personas y situaciones que de alguna manera necesitás porque no lo estás pudiendo ver adentro tuyo. Entonces, claramente para mí es una manera de comprenderse y de comprender el mundo un poquito alejada de las obligaciones, claro. De cualquier tipo de obligación, de cualquier tipo de deber ser, y la verdad es que es un camino de autoconocimiento flexible, como mínimo. Y yo la verdad es que creo que es un camino que encontrás en el momento que lo tenés que encontrar, digamos. Sirve, te puede servir en ciertos momentos de la vida y habrá personas que nunca les llame la atención y que nunca les interese explorar por ese lado. Y bueno, está bien. Claro. Es como... Sofía, y es una herramienta además histórica, ¿no? Porque si pensamos en los primeros pueblos, la mayoría trabajaba con la astrología, ¿no? Sí. De hecho, es interesante porque este tipo de astrología, digamos, la astrología más occidental, no tiene un origen histórico claro. O sea, no se ha rastreado el origen histórico claramente, lo cual habla de que es verdaderamente antiguo. O sea, los estudios que hay al respecto hablan de eso, de que es tan antigua que es bastante imposible precisar su origen histórico, en qué pueblos, en qué comunidades, y bueno, y en nuestra América ni hablar, o sea, también tenían grandes desarrollos astronómicos y astrológicos, y yo creo que prácticamente casi todas las civilizaciones han mirado el cielo, y se han preguntado sobre el cielo y han ordenado mucho su vida en torno a lo que observaban. Nosotras y nosotros estamos mucho más alejados de eso. La observación del cielo es algo científico que ocurre muy lejos y es muy incomprensible para la mayoría de nosotros, pero ha sido una herramienta y un lenguaje utilizado por muchísimos pueblos de distintas latitudes, así que sin duda hay algo ahí que me parece súper interesante. Y aparece una herramienta si te parece, para contarle también a la audiencia de qué se trata, la carta natal. Sí, la carta natal es, para decirlo rápidamente, es una foto del cielo en el momento de tu nacimiento. De alguna manera muestra las energías de las que disponemos las personas, que son energías que se van desplegando en nuestro devenir, y que son energías que las podemos tener más a mano, en el sentido de que nos pueden resultar más conocidas, más cercanas, las podemos tener más conscientes, O pueden ser energías que tengamos en sombra, como se dice, o negadas, o no reconocidas, y que por ende sean energías que nos aparezcan en el afuera, como personas, como situaciones, nos empiezan a aparecer por contexto. Usualmente son las personas y contextos que más nos molestan, aquellos los que nos traen más información acerca de qué estamos tratando de meter abajo de la alfombra, qué tipo de energía estamos tratando de meter abajo de la alfombra. Pero sí es una súper herramienta de autoconocimiento cuya exploración no termina nunca, digamos. Siempre se puede indagar, siempre se puede seguir investigando en eso, en la propia carta, según el momento de la vida, según la necesidad. También la interpretación depende de si uno lo hace por su cuenta, a la interpretación y a la lectura, uh-huh. o si quiere hacerlo acompañado o acompañado. Obviamente quien te acompañe también influye en la lectura, porque una astróloga o astrólogo lee las cartas de sus consultantes desde su propia carta, por supuesto. Claro. Entonces una pone el ojo de alguna manera también de acuerdo a donde puede ponerlo energéticamente. Entonces, bueno, es como... tiene muchísimas aristas a explorar, y para mí lo más interesante es que a medida que uno empieza a hacer lecturas de la carta y a interpretarla, aparece mucho esta sensación de, primero, de un gran reconocimiento, por lo menos la experiencia propia y la de las personas que me rodean, de una gran resonancia entre lo que uh-huh. entre lo que estás escuchando, lo que estás viendo y cómo te sentís. Y por otro lado, también eso, en general, una sensación de... A veces te abruma la información porque es un lenguaje muy nuevo, es un tipo de percepción distinta, no es meramente racional. Entonces quedas un poco abrumada a veces. Pero después la sensación es esa, que tenés... que de alguna manera lo que te está mostrando eso es lo que está disponible, sin presiones, sin decirte, bueno, tenés que ir para este lado, tenés que hacer tal cosa o deberías aprovechar tal energía. Eso depende mucho del momento. Uh-huh. Después hay otro tipo de lecturas que son un poco más, que se pueden hacer también además de la primer lectura de la carta, que es, por ejemplo, la revolución solar, que es una carta... que tiene como periodo tu cumpleaños de este año hasta el cumpleaños siguiente, digamos, sería tu año uh-huh. astrológico, y que de alguna manera eso te muestra, respecto de tu foto original, que es tu carta natal, cómo están distribuidos los planetas y las energías en ese año que empieza. Claro. Y eso también es muy interesante para quienes tienen algún proyecto, alguna idea de qué quieren hacer para ese año, y por ahí trabajar con las energías uh-huh. disponibles seguramente aporta calma. Pero bueno, en sí misma la lectura de la carta natal ya es como una fuente inagotable es muchísimo. De interpretación. Sí, sí, sí. Y la verdad es que en general es placentero. Por ahí queda una sensación de sorpresa. Pero en general es súper placentero, ya te digo, no tiene una cuestión normativa, ni un deber ser, ni qué deberías hacer con esto, ni qué tenés que hacer con lo otro, ni cómo te tenés que manejar uh-huh. porque tenés esta energía. Popularmente siempre hay energías que se consideran más difíciles o que están mal vistas. También desde la astrología se plantea que no hay bien y mal, no uh-huh. hay energías buenas y energías malas, todas las personas tenemos todas las energías distribuidas de maneras distintas, pero bueno, sí hay algunos pequeños fantasmas. Sí, totalmente, esta cuestión de decir, por decir Leo, ¿no? Sí, estamos mal vistas, yo tengo el sol en Leo, así que ha sido muy pertinente tu observación. Pero sí, somos mal vistas. Pero está bueno para seguir rompiendo con todas estas cuestiones, con esto también que claramente decías, no hay un bien y un mal dentro de la astrología. No, no hay un bien y un mal, y tampoco somos solamente nuestro signo solar, que el claro. signo solar es lo que usualmente cuando te preguntan de qué signo sos, es el signo que decís. Ese es el signo en el que estaba el sol en el momento en que nacimos. Pero después, obviamente, hay toda una configuración y una red que muchas veces tiene mucho más peso que el sol. Muchas veces no, casi siempre tiene más peso que el sol, por más de que haya personas muy solares. Es decir, que se les nota mucho la energía de su sol. Uh-huh. Pero todo lo otro es tan importante como esa energía. Y como digo, todas las personas tenemos un poco de todo, depende... Varía cuán consciente lo tenemos o cuán aceptado lo tenemos. Claro. Así que básicamente si criticamos a alguien o alguna energía, tendríamos que empezar a buscarla en nosotras, porque seguramente el ruido empezó por adentro. Seguro, más bien. Seguro que sí. Sofía, y van a estar dando un taller también al respecto de la carta natal. Sí, con Jimena da Costa. Estamos trabajando, pensamos un taller que sea, queríamos un taller de acercamiento, los primeros pasos, lo llamamos visita guiada a la astrología, para personas que a lo mejor por ahora no estén interesadas en empezar una formación astrológica para ser astrólogos o astrólogas, sino que tengan curiosidad o tengan ganas de mirar su propia carta. Entonces hicimos un taller el viernes pasado, el viernes 12, y lo vamos a reiterar porque por suerte tuvo muy buena aceptación, el sábado 27. Y bueno, ahí Jimé habla un poco más de qué viene la astrología, de cómo entendemos este lenguaje y algunas cuestiones más de filosofía y astrología. Uh-huh. Y después yo me meto con algunas herramientas, algunas cuestiones básicas para comprender la carta, que usualmente cuando uno mira el dibujo de su propia carta, claro. Te sorprendes y decís, ay, ¿qué es esto? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es este dibujo? ¿Dónde estoy yo en todo esto? Entonces, bueno, algunas herramientas básicas para empezar a indagar en la carta, y bueno, esa indagación puede ser autodidacta, o se puede hacer acompañada. Hay mucha gente autodidacta muy dispuesta y muy rápida. Jimé es una de esas. Jimé es muy autodidacta, tiene muchísima energía de Géminis, entonces ella inmediatamente te capta información, claro. La busca, la encuentra, la ordena, la desordena, te hace una síntesis. Bueno, tú tienes un manejo de la información, se lleva muy bien con los procesos de autoaprendizaje. Yo necesito un poco más de formalidad. Así que bueno, en el taller que dimos se notó también eso, como yo tratando de seguir un orden muy virginiano, y ella introduciendo un poco de aire fresco y bueno, de flexibilidad. Muy buen complemento. Eso. Sí, nos dijeron que sí, así que claro. Queremos creerle a la gente que nos lo dijo. Claro. ¿Y para anotarse, para inscribirse, para acercarse? Lo pueden hacer a mi correo electrónico, que es sofiadacostamarquez@gmail.com. Y si no, en las redes, en Facebook o en Instagram, vamos a estar también distribuyendo la información. Mi Facebook es Sofía, con PH, el FIA. Y bueno, el de... En Instagram también lo vamos a estar distribuyendo, pero bueno, para las inscripciones el mail es lo más cómodo. Buenísimo. Buenísimo. Sofía, gracias por haber venido hasta aquí. No, muchísimas gracias por el espacio. No, por favor. La escuchábamos a Sofía da Costa, le ponemos un poquito de música, continuamos haciendo la diaria.